Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo del día lunes 10 de junio del 2019. A contar de este instante, 2 de la tarde y hasta pasadita a las 2 y media, el resumen con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Si bien es cierto, muchas de las competiciones, prácticamente el 90% ya han finalizado, estamos haciendo un resumen de las mismas. Hay también competiciones internacionales como Paco Cubelos, como Sandra Sánchez, como Fernando Alarza, como Álvaro Bautista, en esta tierra de campeones que aún siguen haciendo noticia de deporte. Abrimos y comenzamos nuestro programa con una de las novedades, el primer fichaje del Club de Fútbol Talavera para la temporada 2019-2020. Y se trata del ex jugador, goleador, delantero, un atacante, lo que necesita el Talavera, goles, el ex conquense, Pablo Aguilera, que está en la sintonía de deportes a través del 95.0 de la FM. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Un gusto poder saludarte y tener este primer contacto. Igualmente, hombre. Pablo, bueno, ¿qué sensaciones tienes ya como nuevo fichaje del Club de Fútbol Talavera? ¿Qué esperas para esta temporada? Bueno, pues estoy muy ilusionado, ¿no?, por unirme al proyecto y trabajar mucho y seguir mejorando para tener grandes éxitos allí, en el club. ¿Cómo nacen los contactos, Pablo, para que fiches por el Talavera? ¿Cómo se ha dado este tema? Bueno, Fran Alcoy me llamó, ¿no? Me mostraron su proyecto, sus ganas, sus confianzas. Y gracias a eso, pues, también ha sido todo más fácil. Pablo, ¿qué conocías tú del Talavera o qué conoces del Talavera? Ya lo dices, el Mr. Fran te ha llamado, te ha convencido para que fiches por el club de nuestra ciudad. ¿Qué conocías tú del Talavera, de este equipo en Segunda B? Bueno, pues yo conocí a algunos jugadores, pero y poco más, porque la verdad que cuando yo estaba en Segunda B en el grupo 4, ellos estaban en el grupo 1 y la verdad que no he coincidido ni ido al campo. Entonces tendré que ir ahora y... Y espero que todo vaya bien. Y Pablo Aguilera, el nuevo fichaje del Club de Fútbol Talavera, está delantero. ¿Cómo se define como futbolista? ¿Cómo te defines tú, Pablo? Bueno, yo me defino como mucho trabajador. No doy un balón por perdido, ¿no? Me gusta trabajar mucho. Y, hombre, y todo lo que pueda, después me considero un buen rematador. Y sobre todo eso, ayudar al equipo con mucho trabajo y ojalá que sea con muchos goles. Pablo, coméntale un poco a nuestros oyentes de deportes a través del 95.0 la FM en Talavera la Reina y Comarca, de tus inicios como futbolista, ¿dónde te iniciaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Un poco conocer de tu carrera futbolística aun cuando eres muy joven, aún 25 años. Pues tuve 4 años en la cantera del Sevilla, después me ficharon Etihad Balompié, después estuve en San Roque del Epe, y en San Roque del Epe me fui al Real Murcia. Y de Real Murcia he estado cedido en Linares, en San Fernando y en Conquense, ya que de libre en Murcia, porque rescindí, tenía un año más con ellos, pero al final la situación que estaba en Real Murcia, pues me debieron 5 meses y tal cuando empecé y al final hemos llegado a un acuerdo para desvincularme y bueno, y ya llegué al Conquense y ya de ahí pues voy para allá. Pablo, en el Conquense, coméntanos un poco de tus números de la última temporada. ¿Qué te has dado? Bien, pues en el Conquense, desde que llegué, jugué 15 partidos y metí 6 goles. Uno de ellos en Copa Federación y 5 en Liga. Me imagino que vienes muy ilusionado aquí a Talavera para hacer una buena temporada con tus compañeros. Pues sí, vengo muy ilusionado, con muchas ganas de seguir aprendiendo y de seguir mejorando, ¿no?, cada día. El listón está bastante alto, Pablo, para esta temporada, ¿eh? El Talavera finalizó la temporada pasada contra todo pronóstico para muchos en ese competido grupo número 4 de la Segunda B del fútbol español, con 50 puntos, séptimo clasificado, una muy buena temporada para lo de Fran Alcoy. Pues sí, ojalá que mínimo este año hagamos eso. Pablo Aguilera es el nuevo refuerzo del Club de Fútbol Talavera y pasó por los micrófonos de deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este comienzo de semana, comienzo de resumen deportivo y de programa del día lunes 10 de junio del 2019. Pablo, una vez más, muchas gracias, bienvenido y mucha suerte. A ti, muchas gracias a ti, un abrazo. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa de resumen deportivo del día lunes 10 de junio del 2019. No paramos, continuamos durante todo este verano con las últimas noticias que nos van quedando de competiciones, sobre todo a representación a nivel nacional de los equipos de Talavera, de nuestra comarca, de la provincia y de nuestra región, y por supuesto con las últimas novedades que por ahora está entregando el Club de Fútbol Talavera. Ya hemos conversado con ese nuevo refuerzo, Pablo Aguilera, delantero. Bienvenido, Pablo, entonces, a este proyecto del Talavera 2019-2020. Y junto a Jesús Bonilla vamos a analizar la llegada de este jugador, la renovación también de Fran Reguera, por lo menos las novedades que presenta el Club de Fútbol Talavera y las novedades que pueda presentar el Solis Fútbol Sala Talavera. Jesús Bonilla, nuestro comentarista, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. ¿Qué tal todo, Jesús? ¿Bien? Bien, trabajando, pero tranquilo. Trabajando y, como quien dice, reojo, mirando a los proyectos para la próxima temporada 2019-2020 del Club de Fútbol Talavera y del Soli Fútbol Sala Talavera. Ya que, para que enlacemos la anterior entrevista, el nuevo refuerzo del Club de Fútbol Talavera, Pablo Aguilera, nos quedamos allí, en el Talavera. ¿Qué te parece este refuerzo, este jugador, a priori, pues, así, antes de verlo jugar? Tenemos que decir a la gente que le gusta ver la trayectoria de este jugador, que este jugador se... estuvo, o sea, prácticamente ha madurado en el filial del Sevilla, en las categorías inferiores del Sevilla. Llegó a jugar algunos minutos ya con 17 años en el Sevilla Atlético, y luego ya en equipos como cuando estaban en esa categoría, San Fernando, Murcia Atlético, tenemos también, jugó en equipos de Andalucía, que es donde es él, que hay que decir que es de Los Palacios, de Sevilla. Y luego de ahí, ya la temporada pasada, estuvo en el Coruso, y en el periodo invernal fue cedido o rompió contrato con Coruso y se vino a jugar al Conquense, donde la segunda vuelta ha marcado 5 goles. Es un jugador que mide 1,87, y tenemos que decir que a la gente que les gusta, pues es un tipo Cristian Perales, es un buen rematador de cabeza y va bastante bien con las dos piernas. Sí, le pedíamos cómo se definía él como jugador, le solicitábamos aquella información y él nos decía que era un jugador fuerte, que va bien por alto, en el cabezazo, y jugador que puede aportar goles al Talavera, que es lo que se espera con este refuerzo, con Pablo Aguilera, a Jesús. Pues creo que de momento hemos empezado por la parte de arriba. Creo que es un jugador que no, las características, como digo, es muy cara de las características de Cristian Perales cuando le tuvimos aquí. Un jugador que nosotros hemos carecido la temporada pasada, de la cual creo que si hubiéramos tenido este tipo de jugador, incluso podríamos haber sacado algún punto más. Y creo que bueno, hemos empezado por cosas, las carencias que teníamos la temporada pasada, empezando por reforzarnos por esta. Creo que es un jugador, ya te digo, muy con mucha envergadura, 1,87, y espero que tenga suerte y que marque lo más goles posible para que haga al Talavera están en la parte alta de la clasificación. Tú recién nombrabas un poco del currículum de este nuevo fichaje del Club de Fútbol Talavera, el primero para la temporada 2019-2020, Pablo Aguilera. Yo también buscaba información durante el transcurso de esta mañana y fíjate que a mí me parece que es un buen futbolista, que es un buen jugador, sus números le avalan y creo que, bueno, es muy temprano, ¿no? Estamos hablando a priori antes que comience la competición o verlo entrenar durante el transcurso de la pretemporada, pero me parece que es un buen fichaje, creo que los números le avalan. Sí, yo pienso, la verdad es que en el Conquense prácticamente tenemos que decir que se fueron muchos jugadores en invierno, cambiaron de entrenador y prácticamente no ha podido evitar el descenso del Conquense a tercera división, pero la verdad es que ha dado otro aire al equipo. Es un equipo que trabaja con los compañeros, aparte de como te digo, de esa faceta que tiene de goleador en cuanto a buen rematador y sobre todo mucho trabajo, que es lo que necesita el equipo con los jugadores que creo que van a continuar en la plantilla. Asimismo, Jesús, ¿qué te parece la renovación de Fran Reguera por una temporada más? Un jugador sub-23 que en definitiva se convirtió como un hombre importante para el Talavera jugando muchos minutos. Sí, tenemos que decir que empecé la primera, prácticamente los primeros partidos pasó desapercibido porque la dupleta en el centro del campo era Iker Rodellar y Víctor Andrés. Luego, por circunstancias, desapareció Víctor Andrés por lesión o por alguna sanción. Empezó a jugar con Iker Rodellar y la verdad es que es un buen mediocentro, y tenemos que decir que es un jugador polivalente que también puede, que se le ha aplicado también en las posiciones de central, puede jugar en esa posición a la falta de, si tenemos algún día por expulsión o tarjeta, puede jugar en esa posición. La verdad que lo veo un fichaje acertado y creo que bueno, que las cosas se están haciendo bastante bien. Creo que en el caso de Reguera podemos decir que con el tiempo se fue transformando en un hombre importante para Fran Alcoy. Por eso te decía que al principio no entraba en las alineaciones, jugaba ya en los segundos tiempos, pero luego a raíz de que Víctor Atrés, por lo que sea o porque no estaba al 100%, empezó a apostar por este jugador y hizo grandes partidos en la distribución del juego con Iker Rodellar. Efectivamente, vamos a seguir a la espera entonces de las renovaciones y llegadas al Club de Fútbol Talavera. Hoy hemos abierto nuestro programa con el nuevo fichaje del equipo talaverano, Paulo Aguilera, atacante, jugador que se ha formado en el Sevilla Atlético, como bien nos comentaba Jesús. Se ha definido también en nuestros micrófonos como un delantero no necesariamente goleador, pero sí muy fuerte en el juego aéreo, y un hombre que por su corpulencia física, a ver si lo digo bien, viendo las fotografías y revisando un poco los antecedentes y currículum de este jugador, puede ser sin duda un real aporte al Club de Fútbol Talavera, y es lo que esperamos. Y lo que comentaba Jesús sobre la renovación de Fran Reguera, el primer renovado para la próxima temporada, que también nos parece bien y que ha sido acertada la decisión por parte de la directiva del club blanquiazul, sobre todas las cosas porque revisaba también un poco los números de Fran Reguera en el Club de Fútbol Talavera, los números también de Fran Alcoy como entrenador, y esa situación que muchas veces se produce con los jugadores sub-23, que muchos por necesidad o por obligación tienen que acceder a estos jugadores, pero yo creo que Fran Alcoy al final, como bien decía Jesús, ha optado por Fran Reguera, y revisaba yo un poco las estadísticas y puede ser, si es que no es, uno de los jugadores sub-23 que más ha utilizado en el Club de Fútbol Talavera en todas las temporadas que lleva Fran Alcoy como entrenador, y es, por algo será. Pues sí, de todas formas, lo decíamos la semana pasada en tu programa, que una de las parcelas que teníamos que reforzar era la de Killer, que creo que este jugador lo completa en la palabra, es un 9, un delantero centro nato, y ahora creo y tenemos que decir que tendríamos que apostar, yo no soy quién porque soy una persona que entiendo algo, pero no tanto como Fran Alcoy, tenemos que apostar por esos extremos que hablábamos, rápidos, con un extremo izquierda y un extremo derecha, para que le den esa movilidad, para que le lleguen centros por ambas bandas, para que este goleador pueda meter la pelotita para adentro las ocasiones que él pueda. Seguimos esperando entonces en el transcurso de las próximas horas, días y durante esta semana las últimas novedades del Club de Fútbol Talavera. Pasémonos al Fútbol Sala, Sol y Fútbol Sala Talavera. Vamos teniendo ya no noticias confirmadas, pero sí que se está trabajando y que se va avanzando en la confección de la próxima temporada y de la plantilla y entrenador para el 2019-2020 del Sol y Fútbol Sala Talavera. Jesús. Pues te podemos decir que creo que en un 70-80% podemos confirmar que el entrenador, creo que ya es por sabido por la mayoría, va a ser Rubén Barrios. Y como Rubén Barrios, tenemos que decir, sale en el mes de diciembre de Manzanares cuando le tenían segundo clasificado, una cosa que no, bajo mi punto de vista, yo no lo entiendo. Ya se lo preguntaremos cuando esté por Talavera. Sí, fichan a ver qué pasó allí. Sí, fichan a Chema Jiménez, conocido de la parte en que vive la zona en Toledo. Chema Jiménez, y que tiene muy buenos amigos aquí en Talavera. Sí, tiene muy buenos amigos, el que quiera entenderlo todo lo contrario. Broma, o sea, aparte. Aquí tiene muchos muchos enemigos. Bueno, y, bueno. Y es un entrenador que lo dejamos así. Sí. Y, bueno, y tenemos que decir que, bueno, creo por los comentarios que nos llegan y tal, pues creo que se está hablando ya precisamente con el equipo que él deja en diciembre, que es Manzanares. Creo que se está hablando ya con un par de jugadores de allí para que vengan a reforzar la plantilla a Talavera. Eso es normal, porque cuando un entrenador viene a otro club, a otra institución deportiva, y deja el trabajo en un equipo anterior, es muy de los entrenadores traer precisamente a sus últimos dirigidos que ha tenido en el último equipo. Pues sí. Así que es normal eso. Y de todas formas tenemos que decir que, conociendo a nuestro presidente, a Santi Ramos, pues el año pasado, cuando se asciende, prácticamente antes de que acabara el mes, prácticamente la plantilla estaba cerrada. Aunque luego ya se fueron a lo largo del mes de julio, pues se fue diciendo los nombres de los jugadores que estaban hechos. Yo creo que hay jugadores ya firmados, de la zona de Madrid, incluso algún jugador de Manzanares, que ya se irá diciendo poco a poco, y si no lo podemos decir, los jugadores que nos llegan creo que son muy buenas jugadores y se va a hacer una gran plantilla. Y tenemos que decir que prácticamente todos deseamos, el equipo creo que va a mantener la categoría en segunda división, porque ha sido ofrecida al equipo, y creo que de los errores debemos aprender, y creo que se está haciendo una plantilla más competitiva para no pasar los apuros y lo que nos ocurrió a final de temporada, que fue el descenso a segunda división B. Por respeto y para no entorpecer aquellas conversaciones, aun cuando tú dices que ya puede haber jugadores firmados, no vamos a dar los nombres de esos fichajes del Sol y Fútbol Sala Talavera, pero estamos de acuerdo, tú y quien habla, que son buenos jugadores en el papel, que tendrían que hacer un aporte para el próximo proyecto del Sol y Fútbol Sala Talavera en segunda división, Jesús. Sí, yo creo que han sido jugadores importantes en la plantilla de Manzanares, han sido unos jugadores muy importantes, además incluso uno de ellos ascendió a primera división con otro equipo, y entonces experiencia tienen, y lo que sí que tenemos que decir que creo que son residentes en Madrid, y bueno, me imagino que ya no habrán valorado el tema económico, sino habrán valorado también el proyecto, y sobre todo de la mano de quien vienen, porque tenemos que decir que de Rubén Barrio a lo mejor estos jugadores llegaron a Manzanares. Sí, lo que se pregunta a la afición de Talavera, porque nos han preguntado algunos aficionados del fútbol sala, es saber y conocer de los jugadores de casa, de los talaveranos, de la temporada anterior u otros que puedan regresar al fútbol sala de nuestra ciudad, que hayan militado, que hayan jugado los últimos años en otros clubes por diferentes partes de la geografía de España. Entonces, eso también yo creo que en las próximas semanas, próximos días, se iría confirmando, aun cuando tenemos información al respecto. Insistimos en ello, que no vamos a dar nombres, pero sí que un par de jugadores talaveranos del proyecto de la temporada anterior sí que se quedarían para este nuevo proyecto de Rubén Barrios. Son un par de jugadores, como tú dices, sobre todo jugadores jóvenes, podemos decir. Sobre todo jóvenes, apuesta por la juventud. Y tenemos que decir que seguramente, a lo mejor también, no lo sé, si hubiera venido el otro entrenador que hablamos, Chema Blanco, se habló con Alex y con Armando. No sé si alguno de ellos tendría la opción de poder volver, sobre todo Alex y Armando. No sé si al quedarse en Manzanares valorará al tenerle de entrenador a Rubén, que yo creo que no han coincidido Armando con Rubén Barrio, y le entusiasma el proyecto, y Talavera quiere, ya que intentó en el mercado invernal ficharle y no pudo hacerlo, se valora y el equipo se podría incorporar, que serían unas piezas fundamentales para hacer un equipo muy potente, y sobre todo, ya no digo por luchar por playoff, pero para estar en la parte de arriba entre los 5 o 6 primeros. Yo creo que si se hace esa plantilla, se podía estar. Bueno, tampoco este pongamos el listón muy alto, Jesús, ¿eh? Hay que ir paso a paso, tranquilamente. No empecemos ya con las mismas historias de siempre, que vamos a playoff. Primero, Jesús, perdona que te interrumpa, primero hay que ver jugar al equipo. Porque no empecemos que vamos a los playoffs, que para meternos entre los 5 o 6 primeros, porque tiene buena pinta el equipo. Vámonos con calma, pasito a pasito, porque así se cometen los errores después. No pongamos el listón muy alto, primero veamos el trabajo de pretemporada, la adaptación de los jugadores, qué tal se dan los primeros partidos, y esperemos los primeros partidos para ver dónde nos metemos, Jesús. Primero, mantener la categoría, que es lo que importa, tanto claro, para el fútbol como el fútbol sala. Claro. Pero sobre todo me refiero que con los mimbres que se están trabajando, creo que son unos mimbres bastante, incluso hay piezas bastante más importantes. Sí, pero lo mismo dicen los otros equipos y los otros clubes también, Jesús. Si es que esto es así, hay que esperar que comience la competición. Sí. Esperemos que comience. Sobre todo hay que conocer la plantilla, ver jugar el equipo. Yo no sé ahora mismo el sistema de juego que usa Rubén Barrios, porque bueno, no hemos enfrentado con ellos. Y bueno, es un entrenador que yo no le conocía. Y bueno, hay que ver amoldarse y por lo menos que tengamos mejor suerte, y creo que las cosas se van a hacer de otra manera diferente, que no es que se hicieran mal, pero creo que los pasos se van a dar más firmes que se dieron la temporada pasada, para tratar todo el mundo queremos en no equivocarnos y que no nos vuelva a suceder el perder la categoría. Es que al final ahí está el punto, ¿eh? Has tocado tú un punto que es muy importante. Yo no creo que las cosas se hayan hecho mal por parte del club en temas administrativos. O sea, aquí lo que ha fallado es el tema deportivo, porque como te lo comentaba yo hace un par de jornadas atrás en nuestro programa, aquí los que juegan son los jugadores, valga la redundancia, y el que dirige el entrenador. Aquí no juega la prensa, no juega la afición, entonces no juegan los directivos, cada cual tiene que asumir su responsabilidad, y la responsabilidad tiene que asumirla en ese sentido de habernos dejado en una categoría inferior y que se haya perdido de la manera lamentable que se perdió por parte de un entrenador y una plantilla. Son ellos los responsables. Eso está claro. Yo no voy a enjuiciar ni voy a decir que el presidente Santi Ramos y su directiva también tienen parte de culpa en el asunto, porque yo creo que al final, mira tú lo que ha pasado con el Club de Fútbol Talavera. ¿Cuánta presión no hubo para el presidente José Antonio Dorado Vadillo para que se echara a Fran Alcoy? Pero claro, era una cantidad mínima, por decirlo así, entre comillas, aficionados que pedían la salida del míster. Afortunadamente, la Junta Directiva del Club de Fútbol Talavera aguantó esa situación, le dio todo el respaldo al entrenador, le salió bien. Lo que pasa que en el Sol y Fútbol Sala Talavera se le dio el respaldo al entrenador y salió mal. Pero ya eso es una responsabilidad deportiva más que administrativa, sí, desde mi punto de vista. Santi Ramos no lo ha dicho directamente, pero él luego entre comillas, pues se deja caer de que a lo mejor, bueno, no lo sabíamos. Si se hubiera tomado una decisión en cuanto al técnico, con eso no nos garantizaba la permanencia, pero bueno, eso no se va a saber nunca lo que hubiera pasado. Pero creo que las cosas se hicieron bien, se hicieron una primera vuelta, como todo el mundo sabemos, fenomenal, ganando en Barcelona, empatando aquí en casa contra el primero, que fue Burela, y ascendido. Y sí hicieron muy buenos partidos, pero la debacle vino en los últimos 10 partidos, que nadie nos lo explicamos, porque en 10 partidos no ganar un solo partido, que con una victoria no hubiéramos mantenido la categoría, pero bueno, ahí la clave fue, ya lo vamos a pasar página, y ya digo que ellos habrán cogido experiencia y habrán corregido errores de los que hayan creído que hayan podido tener, y la plantilla creo que se va a hacer una gran plantilla. Y a los que nos gusta este deporte creo que vamos a disfrutar esta temporada, sobre todo en la categoría que no es, creo que como mínimo debe estar Talavera, y creo que vamos a disfrutar con la plantilla que tenemos y nos van a dar muy buenos, ojalá, nos van a dar muy buenas, muchas alegrías esta temporada. Esperemos que así sea, que la afición también pueda apoyar este proyecto del Sol y Fútbol Sala Talavera para la temporada 2019-2020. Creemos que por ahora, tanto el fútbol como el fútbol sala, están haciendo bien las cosas por una temporada más, y ya cómo te puede resultar el tema deportivo es otra cosa. Administrativamente me parece que se está trabajando bien por parte del Club de Fútbol Talavera y del Sol y Fútbol Talavera en confección de plantilla, rumores a confirmar o no ya en los próximos días y durante esta semana en nuestro programa, pero nos parece, junto a José Bonilla, nuestro comentarista, que por ahora se está trabajando más positiva en cuanto a nombre de jugadores, renovaciones y confección de la plantilla para la próxima temporada. Jesús, ¿algo más que nos quieras comentar ya en la despedida de este día lunes? Nada más, simplemente a la afición pedir que sabremos a lo largo de este mes, a finales de mes, sabremos ya con conciencia cierta que en qué categoría vamos a jugar, que creemos que va a ser en la división de plata. Y esperar que apoyen al equipo lo máximo posible, y a ver si empresas y gente podemos apoyar este proyecto para consolidarnos en esta categoría y disfrutar a todo el mundo de lo que nos gusta este deporte. Jesús Bonilla, comentarista de fútbol sala y de fútbol en deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera la Red y Comarca. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de día lunes 10 de junio del 2019, y estaremos requiriendo tus comentarios, Jesús, según se vayan dando las noticias en el Talavera y en el Sol y Fútbol Sala Talavera. Pues muchas gracias a ti. Un saludo, muchas gracias, Jesús. Adiós, adiós. Continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera del Rey y Comarca, en esta jornada del día lunes 10 de junio del 2019 a las 2 de la tarde y 25 minutos. Dejamos atrás entonces las últimas noticias, novedades del Club de Fútbol Talavera con ese nuevo fichaje, el primero para la temporada 2019-2020 del delantero Pablo Aguilera, proveniente del Socuéllamos, y nos vamos ahora, luego de haber escuchado también a Jesús y las últimas novedades por parte del Sol y Fútbol Sala Talavera, a una actividad en la cual tuvimos la oportunidad de compartir el sábado recién pasado en el Valle del Tietar, ahí en Piedralaves, donde el deporte escolar, más de entretenimiento, más temas recreativos que competitivos, tuvo una interesante jornada de olimpiadas de colegios de los más pequeños. Al respecto pudimos conversar con Marta Costa, una de las organizadoras, que nos comentó lo siguiente de esa actividad y esa jornada vivida el pasado fin de semana ahí en Piedralaves. Marta Costa, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Coméntanos un poco en qué ha consistido esta actividad y en qué está consistiendo esta actividad el fin de semana en Piedralaves. Hemos organizado las primeras jornadas olímpicas municipales. Entonces la empezó ayer por la mañana, invitamos al Colegio de Piedralaves, San Juan de la Cruz, al Colegio de Casavieja y a la Escuela Infantil de Piedralaves. Tuvimos a 270 alumnos toda la mañana practicando deportes, estuvo maravilloso, los niños encantados, disfrutaron y lo pasamos bien. ¿Cómo nace la idea para esta iniciativa? Porque tenemos un equipo maravilloso de monitores y hacemos un trabajo voluntario, altruista, a gente que nos gusta el deporte, que nos gusta el pueblo, que nos gustan los niños y que queremos inculcarles los valores propios que tiene el deporte para intentar construir el mejor futuro para ellos y para nuestro pueblo. ¿En qué disciplinas deportivas han participado los chavales? Hemos tenido gimnasia rítmica, gimnasia de iniciación con niñas hasta los 5 años, baloncesto, duatlón, tenis, pádel, boxeo y defensa personal y bádminton. Durante la temporada anual, ya no solamente en esta competición que es específica, ¿cuántos chavales, cuántos usuarios en número determinado están haciendo deporte aquí en Piedralade? Podemos estar rondando por encima de los 100 alumnos durante todo el invierno haciendo deporte de manera continua y a lo largo de todo el invierno. Tú recién nos decías que contáis con unas instalaciones deportivas que precisamente facilitan ese trabajo y esa práctica del deporte de los chavales de los colegios. Sí, tenemos unas instalaciones deportivas increíbles y que lo que tenemos que conseguir es que se exploten más, que lleguen a más niños, a más pueblos y que sea un poco el centro neurálgico, el centro de deporte de todo el valle, porque hay que aprovechar el enclave que tenemos, sobre todo para hacer deportes al aire libre, como pueden ser el campo de fútbol que tenemos, duatlón donde vivimos, hay que potenciar ese deporte que tiene que ser el deporte rey en el Valle del Tietar y luego deportes para todos los niños, niñas y para todas las edades. En resumen, la idea es convertirse en un referente en el Valle del Tietar con este tipo de actividades deportivas. Sí, queremos que Piedralade sea el referente en todo el Valle del Tietar de promoción y recreación deportiva. ¿Agradecimiento en especial, en particular? Sobre todo yo en mi caso, a mis chicos, a mis monitores, chicos y chicas, que son encantadores, en especial a Jesús y a Santi, sin ningún lugar a duda, que sin ellos no sería posible. Pero a todos los que forman la Asociación Deportiva Piedralade y, por supuesto, ayuntamiento, instituciones y a todo el mundo, pero en especial a mis compañeros. Muchas gracias, enhorabuena. A vosotros, gracias. Un saludo cordial para todos los oyentes de nuestra radioemisora, que por lo demás llega en perfectas condiciones en su emisión del 95.0 FM al Valle del Tietar, allí en Piedralade. Enhorabuena por ese trabajo recreativo, formativo, con esos valores que entrega el deporte, por sobre todas las cosas de compañerismo de los chavales que realizan actividad deportiva en esa zona. Un saludo y enhorabuena para todos. Continuamos en deportes a través del 95.0 FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, nuestro resumen deportivo de este día lunes 10 de junio del 2019. Vámonos al Power Talaverano, a los talaveranos que nos representan en la actividad deportiva competitiva a nivel internacional. Comenzamos, como no, por las damas, por Sandra Sánchez, que gana el oro en la Premier League de Shanghái. La karateca Sandra Sánchez ha conseguido una nueva medalla de oro en katas, esta vez en la Premier League de Shanghái en China, tras derrotar en la final a la japonesa Kiyui Chimuso, mientras que Damián Quintero, su compañero, tuvo que conformarse con la plata. Sandra Sánchez, la talaverana que encabezó sus grupos de clasificación desde el primer momento, derrotó a Chimuso por 26,74 puntos a 26,54 y logró así su medalla número 40. Que es consecutiva. Según ha informado en este comunicado de prensa que nos ha llegado la Federación Española de Karate. Una vez más, enhorabuena a Sandra Sánchez por esa nueva victoria, ganando el oro, su medalla número 45, en esta ocasión en la Premier League de Shanghái en China. Continuamos con Fernando Alarza, que acabó noveno en Lead en Inglaterra, pero se asienta en el tercer puesto de la clasificación de las series mundiales de triatlón. El talaverano Fernando Alarza ha perdido el segundo lugar el pasado fin de semana, más específicamente en la jornada de ayer domingo, luego de ese noveno lugar. El español Gómez Noyá fue el mejor clasificado, el ex número uno del ranking mundial de triatlón, al finalizar en la tercera posición. Fernando Alarza concluyó noveno a 32 segundos de Bridgewell y ahora es tercero en el campeonato, que lidera el francés Vincent Louis, sexto en la jornada de ayer domingo con 3.200 puntos, 522 más que el sudafricano Henry Schumann, que acabó en la prueba en la cuarta posición. Ahora mismo el talaverano Fernando Alarza en estas series mundiales de triatlón es tercer clasificado del ranking mundial con 2.605 puntos, mientras que en el Gómez Noyá es cuádruple campeón de Europa, plata olímpica en los Juegos de Londres 2012, avanzó un puesto y ya es cuarto con 2.500 272 y un resultado menos que el resto de los favoritos. Recordemos que ha estado un poco lesionado Javi Gómez Noyá, el cuádruple campeón de Europa y plata olímpica en los Juegos de Londres 2012 de triatlón, pero poco a poco ha ido encontrando su mejor tono en lo físico, en lo deportivo, y ya está allí en la Armada Española junto a Fernando Alarza y Mario Mola. Y finalizamos con el Power Talaverano con Álvaro Bautista, que no tuvo mucha suerte el pasado domingo, cara y cruz para el de Talavera. Así es este deporte de las motos. En la primera cita del día, el de Talavera la Reina amplió su fenomenal racha de victorias en el campeonato 2019 de Superbike tras una nueva exhibición de fuerza. El Talaverano ha salido a la pole position y se ha mantenido en cabeza cuando se han apagado los semáforos de la competición. Una caída en todo caso a las primeras de cambio y su primer cero del curso en la puntuación, en la tercera prueba del fin de semana para la World Superbike. Y solo arrancar se ha producido una nueva caída de Alex Lowes del equipo Yamaha, la tercera en carrera este fin de semana, para certificar que Round también es uno de los desafortunados en las competiciones. El inglés se ha precipitado en esos primeros metros y Álvaro Bautista ha tomado el mando de esa última prueba, pero se ha atorcido para el líder al inicio de la segunda vuelta, cuando también su Katy perdió agarre el neumático delantero y se ha ido al suelo en el primer viraje del circuito. No hubo suerte para Álvaro Bautista, sí la hubo para Fernando Alarza y para Sandra Sánchez, el Power Talaverano, que también destacábamos el pasado fin de semana, el fin de semana anterior, la semana pasada, también a Francisco Paco Cubelos, los deportistas de Tierra de Campeones que nos representan de excelente manera a nivel de competiciones internacionales y a nivel mundial. De esta manera llegamos al término del presente resumen deportivo de deportes a través del 95.0 la FM Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca, comenzando esta nueva semana de resumen deportivo del día lunes 10 de junio del 2019. Mañana más con las novedades, sobre todo que se están produciendo en las últimas horas y en los últimos días del Club de Fútbol Talavera. De eso y mucho más mañana martes a las 11, como siempre, mañana 11, quiero decir, a las 2 de la tarde, como siempre, a través del 95.0 la FM Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Será hasta mañana. ¡Chao, chao! Oíd Radio.